que muele el trapiche, y en su moler, y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, muele también. Hasta la vida del hombre muele también, muele también. Sobre la maloja, pobre de mí, pobre de mí, sin que me arrime consuelos el yarabí, el yarabí, sin que me arrime consuelos el yarabí, el yarabí. Cañita de azúcar, qué dulce es, qué dulce es. Pero al final de la zafra se vuelve hiel, se vuelve hiel. Pero al final de la zafra se vuelve hiel, se vuelve hiel. Yo tengo un sueño secreto, vivo por él. Vivo por él, no hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. El sol de alguna mañana me encontrará, me encontrará, cantando sobre los surcos cañaveral, cañaveral. Cantando sobre los surcos cañaveral, cañaveral. Ha de llegar algún tiempo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será en que te sienta mi amigo cañaveral, cañaveral? En que te sienta mi amigo cañaveral, cañaveral. Muele que muele el trapiche y en su moler, y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, muele también. Hasta la vida del hombre muele también, muele también.